nuevamente sufrir por amor. No, no sé cómo esto pasó. No, y me enamoré de ti. Uy, si tú me dices que no, me toca nuevamente.